amor viviré, con el alma y el corazón te amaré. En tus besos leo boquita de miel, encontraste el cariño puro, mi bien. ¡Ah, hey! Encontrarás el calor, en mi pecho encontrarás el calor, y será solo tú en mi vida la luz, y será solo tú en mi vida la que amaré. En tus besos leo boquita de miel, encontraste el cariño puro mío.